En tiempos muy remotos, bajo el castillo de Doña Martina, vivió una mujer hermosísima llamada Doña Magdalena Sancho Muñoz, la cual ejercía el oficio de curandera y comadrona allí. Entre las gentes del pueblo, se murmuraba que practicaba también el arte de la brujería. Rondaba por su casa el heredero de Jesús del Monte, dando lugar a habladurías que convirtieron en noviazgo la simpatía que ambos se tenían. Sabedores de todo esto, en Jesús del Monte apartaron al mayor de los hijos de lo que consideraban influencia nefasta de Doña Magdalena y, para evitar males mayores, casaron prontamente al hijo con una igual de Paracuellos de Jiloca. Un año después, el nuevo matrimonio trajo a este mundo un heredero, otro Crescencio del Monte, que continuaría la labor de todos, como soñaba el abuelo. Doña Magdalena tuvo la pretensión de ser la madrina del primogénito, como pago a la felicidad truncada, y así se lo expuso a Don Crescencio, argumentando que si él no se hubiese interpuesto en su vida, con la misma honradez que ahora ese niño era de otra, hubiese sido suyo. Ante tal manifestación, Don Crescencio le pidió que no volviese a poner los pies en aquella casa. Doña Magdalena, entendiendo que no había sido comprendida, amenazó a Don Crescencio diciéndole que, con su voluntad o sin ella, llegaría madrina de uno de los de su sangre. Pasado un tiempo, el niño enfermó misteriosamente y falleció. Naturalmente creyeron que Doña Magdalena había sido quien le había dado el mal de ojo al pequeño, e inmediatamente el padre puso senda denuncia contra ella por brujería en el Tribunal Eclesiástico de Tarazona, y en pocos días fue condenada a morir en la hoguera por actos de brujería. Don Crescencio determinó recoger sus cenizas en una caja y enterrarlas en un profundo hoyo en el barranco del Canalizo. Así se hizo y sobre la caja apoyaron un esqueje de hoguera, cubriéndolo con tierra y dejando solo asomar la rama verde del nogal sobre la tierra. 400 años después, a finales del siglo XVIII, el nogal era inmenso y había sido abierto por la mitad por la fuerza y el fuego de un rayo, y la vieja leyenda de Doña Magdalena, de Magdalena de Rapós, como se le conoce y se le conocía entonces, continuaba en la mente de todos, incluso aún rechazando la pura absurda en la del viejo amo. En la hacienda de Jesús del Monte había prosperidad, las cosechas eran abundantes y los rebaños se multiplicaban. El último zagal nacido en la casa, Crédito, crecía sano y robusto. Pero en poco tiempo estaban sucediendo acontecimientos poco normales. Habían desaparecido dos pastores, sus perros se habían hallado destrozados y cada vez que ocurría algo sonaba solo la campana de la capilla. Todos pensaban lo mismo, que la raposa había salido. Incluso una noche, tras sonar la campana de forma misteriosa, desapareció de su cama Crédito, a quien encontraron lleno de llagas y gusanos en el hueco de la base del tronco de la noguera, diciendo con un hilo de voz, «Madrina, madrina», y no quería abandonar el lugar. El médico y capitán de Migueletes opinaban que nada era cosa de brujería, que eran casualidades, la campana la movía el viento, los pastores habrían ido a algún pueblo de fiesta, y la escapada del mocete habría sido una travesura. Y cualquier hierbajo le habría provocado un herpes y al arrastrarse se le habrían pegado gusanos de la moscarda. Pero la gente se no opinaba lo mismo. Tenían miedo de la raposa y comenzaron a abandonar la hacienda para intentar salir de los términos donde se decía que tenía poder la bruja. Por lo tanto, la frontera del mal estaba en Cabero. La casa de los del Monte se derrumba. El capitán continuaba opinando que todo un cúmulo de casualidades y mantenía la teoría de que hombres de carne y hueso, no brujas, que les odian, quieren arruinarles y lo están consiguiendo sembrando el miedo. Pero todo se terminó de ir abajo cuando un terrible accidente tuvo lugar. Cuando dos de los hijos se encontraban guardando el ganado y una negra nube cubrió la luna y dejó el monte en la más absoluta oscuridad, comenzó de nuevo a sonar la campana de la casa. Y alguien se acercaba, le dieron el alto y asustados dispararon. Al dar la vuelta al cuerpo, suponiendo que era la raposa, descubrieron horrorizados que era el anciano dueño de Jesús del Monte. Este trágico acontecimiento determinó que los hermanos abandonaran la casa y la vendieran, junto con el monte, a los frailes jesuitas para su retiro. Una mañana partieron para establecerse en Zaragoza. Detrás iban dejando el puente de Alcántara y, a su izquierda, la más ingente del convento de la Merced. Se despidieron de la torre de San Juan, el Real, hincada en lo alto tras las casas de la hermosa plaza del Fuerte, de San Martín, de la Rúa, de las huertas del Marqués de Linares, de San Francisco, de su río Jalón. Llegando al puente de San Lázaro caía agua nieve que, conforme iba ganando altura, se convertía en nieve seca. Le rezaban a la Virgen de la Peña al pasar por la cueva que les servía de ermita para que les ayudase en el viaje. cruzaron el Perejil y se iniciaron la subida al Cabero, en cuya cumbre finalizaba al término de Calatayud. Allí apareció el capitán de Migueletes con un destacamento que andaba patrullando el puerto. En ese momento, el niño que viajaba dentro del carromato comenzó a inquietarse, mostrando los ojos en blanco y dejando escapar espuma amarillenta por la boca acompañada de un agudo estertor. Todos sabían que era la maldita raposa que no quería soltar su presa antes de que llegase a lo alto del puerto. Estaban en Maribella, casi consiguiendo salir de los límites, pero a la altura de la venta del puerto, el niño se hizo con un atizador y, propinando un fuerte golpe a su padre que quedaba sin sentido, saltó del carruaje y echó a correr completamente desnudo por la nieve, que cubría todo lo alto del puerto, profiriendo demoníacas carcajadas y blasfemias de victoria. La madre salió corriendo detrás de su hijo y el capitán, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, reaccionó y salió a todo galope tras Crendito y su madre. Desenvainó el sable de asalto y con él, de plano, le dio al niño un fuerte golpe en la cabeza, quien se derrumbó como un fardo sobre la nieve. La madre levantó un cuerpo inerte de su hijo y se dirigió corriendo a la carretera de Tenea pocos metros antes de cruzar la cima del Cabero. Ataron al niño dentro y el capitán les ordenó, al cabo, que arrancase a todo lo que puedan los animales hasta llegar al otro lado, en la vertiente de Sauvignon. A la altura de la casa de posta de Luanda, paró el carro comprobando que el niño dormía plácidamente, sonrosado y feliz junto a su madre y su padre, quien ya había recobrado el conocimiento. El capitán comprendió por fin los temores de los del monte y, viendo que allí ya no tenía nada que hacer, les despide, deseándoles que el sol, que pronto iban a encontrar, ilumine sus vidas.